Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Jayone Carrera, con quien hablamos. Ella está en Madrid. Supongo que, bueno, estarás saliendo de la prisión después de haber estado con algunas de las personas detenidas en esta última operación policial. Cuéntanos, Jayone, ¿qué es lo que te han contado? No, todavía no he tenido la oportunidad de ir a verlos a la prisión. Iré a la tarde, porque a la mañana teníamos que hacer otras gestiones. Pero bueno, sí que he tenido la ocasión de poder estar con ellos en los calabozos de la Audiencia Nacional, pues los 5 minutos que nos han dejado. Y un poco, pues respecto al trato, ¿no?, que siempre es un poco lo que más preocupa a tanto a familiares como a la gente cercana y a la gente de Euskal Herria, pues ha habido un poco de todo, ¿no? Evidentemente una detención en régimen de incomunicación para nadie es agradable, ni el trato es exquisito, pero bueno, sí que ha habido casos en los que relataban más presión psicológica o un trato más tranquilo, y otros, por ejemplo, pues sí que un trato mucho más duro, con numerosos golpes, con golpes, ejercicio, sesiones de bolsa, hasta que el punto de que Irisarri tuvo que ser ingresado durante 2 horas en el Gregorio Marañón el domingo a la tarde, puesto que unos golpes que habían propinado en los testículos le perjudicaron realmente, y bueno, tuvo que estar haciendo unas pruebas médicas. Eso respecto al trato. Luego, si bien es cierto que una vez que ya se había terminado y el auto judicial había salido y ordenaba su ingreso en prisión, el ánimo de estas personas estaba fuerte, estaba tranquilo, porque sabían que eso ya se había terminado. Y respecto a las acusaciones, pues para todos la acusación fundamental ha sido les ponen de responsables de SEGI en sus respectivos barrios o provincias. En algunos casos apuntan a que habrá que investigar si puede tener relación con alguna otra organización o responsabilidades mayores, pero sin concretar, porque resulta un auto modelo para todos ellos, que se remite a un atestado policial. Se han entregado las respectivas brigadas de información de cada zona, pero que nosotros no tenemos el conocimiento, puesto que está en secreto, y que es eso, simplemente una mera remisión cuyo contenido no tenemos conocimiento. Y sucesivamente lo que hace es enumerar los efectos incautados en cada uno de los registros. Y esa es un poco la acusación que de momento pues conocemos. Jayone, tenemos entendido que incluso el fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado que se investiguen las denuncias realizadas por Egoi Irisarri. Sí, así es. Él le relató al juez y todo el trato recibido, y le relató también al médico forense durante los días de la incomunicación, así como se aportará, imaginamos, el parte médico realizado en el Gregorio Marañón de Madrid. Y el fiscal, ante toda esa situación, solicitó que se investigase su denuncia de torturas. Creemos saber también que bueno, alguno de los detenidos ha aprovechado su presencia ante el juez de Grande Marlaska para lanzar lo que podríamos llamar un mensaje político. Sí, así es también. En este caso, el juez de Burlata y Manuel Ijurco le denunció al juez. O sea, él estaba tranquilo, a él no le habían tocado, ¿eh? O sea, era más psicológico y así, pero bueno, él estaba muy bien. Y el juez le denunció que pues denunciaba las medidas represivas que estaban tomando, denunciando su operativo, el operativo anterior de serie, así como los últimos operativos de Quino Ascapena. Y decía que podía decir miles de cosas, pero que la propia manifestación del otro día en Bilbo hablaba por sí sola. Y era un poco la denuncia, digamos, pues, política que realizó Imanol ante el juez de Marlaska.